estamos. Digan si hay mucho humo, abrimos la ventana, tuvimos un pequeño inconveniente. Sí. Pero ya. Pido disculpas. Ya estamos. Ya se ventiló. Hablando con. Sí. Sí. ¿Quieren probar los micrófonos? Hola. Yes. Y yo les ofrecería el postre, pero bueno, se llenaron todo de con el polvo de matafuego. Ya no. Ay, son, no. Un poco de glacé. No. Ya no son comestibles. Estábamos escuchando hace un rato que se presenta. Bueno, en realidad que se hace este festival, ¿no? Festival Cultural y Disidente Jauría Mutante en el Olga. Y ahí sabemos que se va a estar presentando oficialmente Mostris. ¿Qué es Mostris? Bueno, ante todo, buenas noches. Buenas noches a ustedes, a la audiencia. Bueno, Mostris, me llamo Santa Baby. La Santa Baby. Sí. Santa es mi nombre, Baby es mi apellido artístico. estamos acá con Dan. Buenas. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Todo bien. Bienvenido. Gracias. Y estamos próximamente a este estreno, que es no solamente de un álbum que vengo trabajando hace bastante tiempo, sino que también es como la presentación de una performance en vivo que va a ser en Jauría. Entonces, como una doble presentación, tanto del álbum que se estrena ese día y de esta performance, que es como si fuese la mezcla de muchas disciplinas artísticas. Ahí va. Eso. Ahí sí, imagínatelo. Todo en uno. Qué difícil eso, definir. ¿Cuáles disciplinas? En una palabra. O algunas de esas. Es que es eso, como que digo, bueno, sí, lo puedo decir más o menos qué es, pero en realidad es algo que se presencia, básicamente, sí, en eso consta la performance. Es muy difícil esto, ¿no? De andar haciendo preguntas sobre ¿y qué? ¿De qué va el álbum? ¿De qué va la canción? Pero parece ser una canción, parece ser un álbum, claro, ¿no? Escúchenla, claro, vivéncenla, claro, disfruten el show. Claro. Pero bueno, si se podía hablar algo, pero la performance bueno, chao, va a estar ahí. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Les agradecemos mucho. Bueno, en algún lugar leí que este disco de alguna manera estaba como acompañando algunas transformaciones, ¿no? Claro. Y a la vez me da para... Mira, ya iba a responder, pero no, te iba a preguntar si te parece que al revés también sucede, que las transformaciones... A ver, las transformaciones las acompañás con el arte, ¿no? Uh-huh. Pero el arte, para vos, ¿transforma también? Básicamente hago un álbum para transformar, digamos. Ahí va. O sea, lo trato de manifestar en lo que a mí me sucedió, digamos, en este... Básicamente es el resultado de un proceso. Es eso lo que me interesa que veamos. El arte no es un producto, sino que es el resultado de un proceso. Y esto es lo que trato de manifestar con este álbum. Y cómo, de alguna manera, si sos lo suficientemente sensible o curioso, podés descubrir en este álbum, en este concepto que trabajamos, quizá algunos elementos que te hagan transformarte alguna cosa, ya sea buscar una transformación desde lo sensorial, desde lo corpóreo, desde el género, desde tus relaciones vinculares con las personas. Entonces trato de manifestar en varias disciplinas o en varios aspectos artísticos, esto, la transformación, básicamente es eso. Uh-huh. El álbum es un recorrido de mi propia experiencia con mi transición, digamos, no solamente de género, que es un constante estadio, la transición no es que llegas a algún lugar, claro, sino que también es como mi transición, de alguna manera, de reconocerme a mí como una persona con derechos, con voz, con deseos que me coartaron, básicamente. Entonces, agarro una vieja cinta de cassette que había guardado mi vieja, donde canto y hablo cuando yo era chiquitita. Entonces están todas esas como las grabaciones Y dije, bueno, algún día voy a hacer algo con esto, porque me resultó muy hermoso poder escuchar a esa niña cantando tan libremente después de haber sufrido un proceso de censura y de represión absoluto. O sea, esa desapareció. Por suerte quedó en mí, uh-huh. Y por suerte hoy en día sigue existiendo y hoy soy eso, digamos. O por lo menos es lo que estoy tratando de... Se va liberando. Claro, de que esa persona sea la que hoy en día está viviendo. Y no la que quisieron que sea. Entonces, esa personita está presente en este álbum, digamos. De alguna manera va a ir apareciendo en algunos lugares. Y que también transforma el álbum en un álbum y no en un... montón de canciones. En un montón de canciones, una tras otra. Claro. ¿Y aparece explícitamente? ¿Aparecen las voces tuyas? Aparece, sí. ¡Qué bueno! Como que lo que busqué es también jugar con ella. Como, ¿qué pasa si ella existiría y quiere cantar una canción? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si le haremos como... Es muy gracioso porque hicimos una de las canciones, un reggaetón, y la canta ella. Sí. Vos. Me gusta como... Como darle, Diego. Como darle un lugar a esa persona. Como realmente que se manifieste y que sea. Porque esa nena tenía muchas ganas de ser, digamos. Y que esté, para mí es un orgullo, digamos, que esté esa voz en este álbum. Además que ella, podríamos decir que no es la misma persona de la que sos vos hoy, digamos, ¿no? O sea, vos sos ella, pero transformada también. Claramente. Con todo un proceso que atravesaste un montón de cosas desde ese momento hasta hoy. Claramente. Entonces, y ahí también se puede palpar el crecimiento. Uh-huh. Como desde todos los puntos de vista, desde herrera, trabajadora, cantautora, bailarina. O sea, claro. Son muchos los roles que confluyen en esta cuestión de la perfo. Ajá. Y eso también se manifiesta. O sea, básicamente un cassette está formado por dos lados, digamos. Uh-huh. Entonces eso lo que trato es de hacer de una manera analógica, llevarlo a transportarlo a algo digital o lo que se usa ahora para reproducir la música. Uh-huh. Entonces ver cómo un álbum puede formarse de dos partes en una, digamos, como... A pesar de ser un álbum, que tengan dos partes claras, digamos. Entonces además, eso... tenían un lado B. Claro. El lado B en general iba como lo que... A ver, había una idea que era que en el lado B estaba lo que querían los artistas, pero no las productoras, ¿no? Entonces lo mandaban no como... no lo sabían. No, pero es como... lo hice a ese. Pero es como una idea, ¿no? Esta de decir, bueno, ahí va los hits van en el A, van al principio, ajá, arrancan. Quizá el primero del lado B es el también uno que está bueno, pero después estamos hablando de cassette, igual la mitad de la gente no entiende de lo que estamos hablando. Pero esto es como al traducirlo a este lenguaje más digital o de plataforma, ¿tenés un lado B ahí también o algo que está...? Están marcados. O sea, yo tampoco me quiero decir hay un lado B, hay un lado A, acá es el lado A. No, me gusta también que yo planteo, o sea... teorizo un montón de cosas, uh-huh, digamos, tanto lo sonoro como las partes, como la composición gráfica, como los videoclips, como todo está teorizado. Uh-huh. Pero solamente yo sé esa teoría, digamos, y yo sé los significados, y yo sé los conceptos, y yo sé esas cosas. Me interesa también que, y es como el pacto que hacemos entre las personas que producimos arte o que vivimos de esto, y las personas que consumen. Como decir, bueno, ¿qué me ofreces que yo tenga que descubrir para que consumirte, ¿no? Entonces me interesa como... Y completar. Claro, además, y también, ¿no? Como... Y rever. Me interesa también como que me digan, che, me parece que este concepto trataste esto y yo no lo había visto. Y de eso también me interesa, como que haya un intercambio. Y nada, hay muchas cosas ocultas. Mucho juego. Hay mucho juego, mucho sí, juego. Pero bueno, principalmente es eso, es como trato el tema de la transformación y en cada una de las canciones como darle vida a una entidad diferente, digamos, como que tanto lo sonó, vamos a dar un ejemplo. Hay una canción que se llama 20 Papito que habla sobre básicamente cuando fumas marihuana, ¿no? Uh-huh. Y es como una analogía entre esa hipnotización que te produce y cómo se personificaría esa sensación, digamos. Entonces es como tratar de buscar una entidad a esa sensación, digamos. Ahí va. Mediante sonidos que son como medios de Arabia, medios como hipnotizantes, hablando también un poco del erotismo y cosas así. Entonces como que se va generando este personaje a través de la sonora, de la imagen y etcétera. Cada canción tiene un personaje. Cada canción. Cada canción. O sea que hay atrás también, más allá de la lírica, la composición melódica, digamos, también hay un laburo teórico, que es lo que decías vos recién, de personificar, de crear un personaje que vaya con la canción, con la letra, con el mensaje que vos querés también transmitir. Entonces digo, hay toda una confluencia de cosas que terminan en lo mismo, digamos. O sea, es súper concreto lo que vos estás generando. Básicamente, sí. Y entonces, y con todos estos personajes diferentes, también sería una especie de multiverso. Es un multiverso, claramente. Esa es la tapa que todavía no estamos mostrando ahí a la cámara. ¿La está mostrando o qué? No, mentira, no tenemos. Todavía no se ve por acá. Estamos viendo, sí. Básicamente, la tapa, que no sé, la pueden ver ustedes, pero las personas que escuchan no, es como si fuese el póster de una película. En realidad es el póster de la performance que vamos a presentar, ¿no? Es como decir, bueno, en el show, estas entidades, durante las diferentes canciones, se van a ir manifestando. Ya sea en alguna instalación que hagamos, en alguna coreografía, en algún vestuario. Hay cambios de vestuario, hay instalaciones lumínicas. O sea, tratamos de hacer como... Y no poner por poner, sino que van surgiendo. O sea, no es que decimos, bueno, quiero algo circense y meterlo circense ahí. No, solo surge. Claro, no es por capricho, es por un objetivo. Solamente surge por cuestiones, no sé, búsquedas, básicamente. Claro, curiosidad, sí. De aumentar la capacidad de decir, dejar de decir, es una cosa o la otra. Porque no puede ser muchas cosas a la vez, digamos. Sí, como... sí. Es lo mismo que también tratar de... por ahí colocar a la música en la que haces en un género. Definirlo es limitarlo también, claro. En ese sentido. Uh-huh. Sí, es como cuando te preguntan qué bailás. Sos una mezcla de cosas, sos un mundo. O sea, claro, no puedes. Sí. Es re difícil contestar como qué sos en particular, claro. O cómo qué bailás, qué cantás. Es como, somos un montón de cosas. Todo lo que nos fue pasando durante toda nuestra vida, básicamente. Claro. Y todo lo que fuimos incorporando, aprendiendo, como. ¿A la fuerza o con ganas? Igualmente también la música, creo que desde lo que he escuchado, los temas que están, invitan a bailar, invitan a reflexionar también sobre una cuestión de por ahí no bailar más libremente y no estar pensando en giles, básicamente, que están alrededor, pero también tratar de que esa persona... se sienta de alguna forma incómoda, ¿no? Incomodar. Y suele pasar, por ejemplo, en los shows, las maricas y las disidencias son las que están en el escenario golpeando la tabla, ¿entendés? Tipo, sacadas. ¡Tra, tra, tra! Y los chabones se van. Pero, a ver, yo no soy pelotuda. Yo veo que están lejos y lo hacen porque, a ver, hay una canción que se llama no le temo a los machitos de la plaza, no le temo a los machitos de la plaza. Me preguntan, ¿qué me pasa? Que yo soy una mamasa. O sea, te estoy diciendo que te odio, básicamente. Y que si vos me haces algo, yo te cago a palo, básicamente. Es eso, o sea, no tener miedo implica también como cierta posición de yo voy a atacar. O sea... en ese momento, por lo menos. Después hay otra canción que te invita a hacer otra cosa. Claro. Pero la gente, y más los cola de paja, se van lejos. ¿Pero qué pasa? Son curiosos. Y se quedan viendo. Entonces, por más que quieran o no, están escuchando lo que yo les estoy diciendo y lo que les estoy gritando y las injusticias que ellos mismos producen. Entonces, como decir, bueno, estoy creando a través del arte esta transformación de la que estábamos hablando. De decir, bueno... yo no soy una persona violenta, pero violenta no quiere... O sea, sí soy una persona violenta, pero las manifestaciones de violencia van por otro lado y no necesariamente por un golpe. Entonces es como decir, bueno, soy consciente de que podemos crear una forma alternativa de comunicación compleja, ¿entendés? Entonces como decir, bueno, ¿qué pasa si empezamos a ¿Entendés? Como no puedo explicarlo porque es muy complejo. O sea, es sumamente como... Tenés que ver el show, tenés que analizar las canciones, tenés que ver cada una de las tapas. O sea, cada una de las canciones tiene un arte de tapa, digamos, ¿entendés? Entonces, como... Claro. Es como muy detallado, es un trabajo de mucho tiempo, de 2 años, por ejemplo. Y yo no sé ni una nota musical. O sea, no sé. No sé de música. Está bueno ahí, antes de seguir con esto que está buenísima la charla, contar quiénes son las personas que te acompañan en el disco, porque entiendo que hay mucha gente, ¿no? Ahí, o por lo menos intensamente. Bueno, empiezo. ¿Querés que abramos la ventana? No. básicamente es eso, como empezar desde el pleno desconocimiento de todo. Y empezar a decir, quiero hacer algo, esto es lo que me está surgiendo, o sea, tengo muchas injusticias, las quiero gritar, ¿quiénes me pueden ayudar en este camino? Empezar a soltar, como decir, che, quiero cantar, mira, yo tengo un productor de no sé qué, bueno, empezamos a hacer una, vos sabés que yo tengo una canción, vamos a grabarla, a ver qué pasa, bueno, ahí, después... Decir, che, hay una posibilidad del Fondo Nacional de Arte, vamos a hacer un proyecto. Bueno, lo hicimos, lo ganamos. Y ahí dije, wow, es real. O sea, eso permitió que podamos hacer como... Después de la pandemia fue. Uh-huh. Casi a lo último de la pandemia. No, inclusive antes de que termine. Me junté con un chico 2021, de... 2021 con un chico de mi misma ciudad, que es de Azul. Uh-huh. Que tenía un estudio de música y, o sea, su padre es músico y empezamos a grabar una canción, la presentamos ahí, ganamos como regio, bueno, vamos a hacer este proyecto, ahí se me ocurrió esto de que cada una de las canciones tenga como un personaje y después ahí se fue como emitiendo este mensaje, mágicamente una persona me vino de Instagram y me dijo, che, quiero ayudar a alguien a producir música. Me junté con esa persona, 3 canciones, tipo, ahí, y nunca un peso de nada. O sea, es tan honesto, digamos, el mensaje, y es tan claro de decir, no queremos más, hay algo que no queremos, y es necesario que nos juntemos para que eso se haga, ¿entendés? Uh-huh. Entonces empezó como gente a preguntarme, che, lo que sea, o yo preguntar a las personas, y le digo, che, ¿cuánto me cobrás? No, nada, tipo. Pero bueno, y sí, porque al principio es así, como bueno, claro. Vamos a trabajar juntos, a qué pulmón. Sé yo. Y así se fue haciendo como todo un equipo hermoso, que ahora es recién un equipo, pero costó un montonazo y creo que lo que más me costó fue crear una forma de hacerle entender a las personas qué es lo que quiero. Y segundo, hacerle entender a esa persona que no estamos trabajando juntos, sino que hay otra persona que está haciendo otra cosa. ¿Entendés? Como ser como eso, como, che, vos estás haciendo el vestuario, pero sabés que hay una persona que está haciendo la canción, ¿entendés? O sabés que hay otra persona que está, no sé, pensando en una fe... Como una red, básicamente. Las personas no se conocen entre ellas. Los productores musicales no se conocen entre ellos. Pero son 4 productores diferentes musicales en la provincia que pudimos, como diferentes sonidos, todo, como generar una especie de homogeneización sonora. Y después, como la parte de ponerle el cuerpo, digamos, al show y todo eso, fui encontrando como personas que también me digan como, che, quiero ayudarte o participar o quiero que hagamos algo juntos, como Dan, por ejemplo. Y nada, eso, como ir viendo a diferentes personas que digo, bueno, tenemos ganas, como muchas veces sé que es, como a veces sé que es la persona y a veces no lo sé. También pasa, me he equivocado y me ha llevado como malos tragos, digamos. Claro, como a una calle sin salida, digamos. Claro, como decir, wow, y eso aprendo, como decir, bueno, listo. Claro, hay que volver para con personas atrás hay que trabajar y como eso. Y todo se como que se complejizó mucho más en el momento de que yo tengo o empiezo a tener un trabajo en blanco, digamos, porque antes yo era herrera. Gracias, digamos, al cupo laboral trans. Claro. O sea, siendo herrera, trabajando absolutamente con mi cuerpo haciéndomelo mierda y juntando peso a peso para poder pagarle a las personas, digamos, o lo que sea, ¿entendés? Y ahora, como decir, bueno, tengo un trabajo, tengo una disposición de dinero, fundamentalmente lo que yo quiero es generar trabajo, digamos, generar trabajo para las personas que, cualquier persona, no, una persona que yo quiera darle trabajo, que sienta que va a sumarle y va a hacerle mejor su vida, básicamente, uh-huh. pero mediante el trabajo, digamos, y algo que nos guste. Y que entiende también desde dónde vos venís, la postura y un montón de cosas que tienen que ver con esto, con el trabajo de pulmón, pero también con levantar la bandera, todas las banderas que vos estás llevando adelante. Uh-huh. Con Santa nos conocimos en la calle, bailando, a pleno. Yo recuerdo cada momento que nos cruzábamos, era como el parlantito, las ganas de bailar y de... Acá estamos. Claro. Acá somos. Y nada, hermoso. Y eso. Es hermoso. Y con Dan, por ejemplo, ahora vamos a hacer esta obra, performance, no sé cómo llamarla. Y bueno, yo estaba buscando personas, pero también no es que me gusta decir, che, vos sos la persona, como... Pero me escribió ella y yo dije, bueno, sí, quiero trabajar con vos. Entonces, nada, y veo desde su lado como... Ya no solamente, digamos, el apoyo de decir, che, vamos a rosquear algo y vamos a ver cómo podemos solucionarlo, sino también un afecto, ¿entendés? Un apoyo emocional, digamos, uh-huh. como decir, bueno, ahora me estuve enfermando, qué sé yo, y yo encontré en ella ese apoyo, ¿entendés? Como el otro día ensayamos, yo estaba enferma y tipo, chiques, ensayamos igual, pero yo tipo canté dos canciones y ya tiré en el piso, sí, ¿entendés? Tipo, sí. como... Pero ella siguiendo, ¿entendés? Como digo, ¡guau! Ya no depende de mí, ¿entendés? Como es hermoso también ver eso, ¿entendés? Como decir, wow. Y que cada vez se vuelva más grande. No sé, me gusta mucho este camino. Siento que es necesario que digamos esto, como del arte se puede vivir, es muy complejo, hay que trabajar muchísimo, pero del arte se puede vivir... Hay que tener muchas agallas, me parece. Como, sí, sí. Pero bueno, hay que encontrar los medios, las personas, fundamentalmente la red, no solo de contención, sino también de producción, es sumamente importante, muy importante. Y bueno, decirle que nada, que estoy muy contenta, está mucho bueno. Trabajo, mucho laburo. ¿Sabés que...? Hace un ratito cuando decías esto de... Bueno, estábamos hablando de la transformación, o incluso cuando nombrabas la personificación de cada canción, ¿no? Como que cada canción tenía un personaje. Uh-huh. Que es muy loco porque es tan personal la visión que tenemos de todas las cosas, no sé, de fumar, como decías vos, de hacer cualquier otra cuestión. Pero muchas veces cuando se manifiestan en las canciones después, un montón de personas nos identificamos con esas canciones y tienen... ¿no? Como ese poder, el arte en general tiene, ¿no? ese poder y sobre todo la música, que parece algo tan particular y tan propio, como decía, es muy personal esto. Y después se transforma en algo súper referencial, ¿no? De otra gente, decir, che, a mí también me pasa, yo también quiero eso, a mí también me gusta eso, o a mí no me gusta eso, ¿no? Pero digo, es muy, muy loco, ¿de dónde parte? Y a partir de animarse, ¿cómo puede transformar también otras? Claro, eso que veníamos diciendo, lo de la transformación. A mí me estuvo pasando, no hay canciones mías, digamos, como en Spotify, o sea, sí hay, pero no es nunca estuvo el material que yo quería que esté, digamos. Eran como los sencillos que te iba teniendo, lo iba lanzando. Ahora es todo un trabajo, o sea, tuve que hacer un montón de laburo, digamos, como masterización, uh-huh. regrabar cosas muchas veces, hacer las mezclas de nuevo... Un trabajo, pero viajes, todo, bueno. Y me pasó que sin que esté todo este material todavía, ya la gente conozca algunas canciones de los shows, de los videoclips, lo que sea, y que vengan y hay canciones que a mí no me gustan. ¿Entendés? Como hay dos... Me estoy enterando una acá. Canción. Hay una canción que no me gusta. Obviamente, piden, en el momento piden. Sí me gustaba, pero ahora digo, ni siquiera la canto. Y hay gente que me dice que le gustan, ¿no? Y como decir, sí. No. Es que te lo decía por eso que decías recién, ya no depende de mí. En algún momento generás esa obra de arte y eso ya Claro. Por más que quieras, no es más tuyo. Ya, no es tuyo, ¿entendés? Entonces ya ahí soltás, ya le pertenece a la gente que le gustó. Punto. Ya está. ¿Entendés? Porque genera esa identificación, eso que decíamos recién, ¿no? Que yo decía recién, esto de que ya te apropias de esa obra de arte y ya forma parte de otra cosa, ¿no? Claro. Está buenísimo y a la vez, bueno, tenés que fumarte esa cosa. Seguramente le va a pasar. Dale, cantá la de la tufa, cantá la de muchachas más en papel. Tipo, la puta, el flaco Spinetta, la concha otra vez. Estaba recontra podrido. Pero es como también lo tengo que hacer. Es mi deber. Estoy dedicada a esto. Sí, porque sobre todo por una cuestión de que vos decís, esa gente, esa persona por ahí es la primera vez que te está viendo en vivo y fue al show esperando escuchar esa canción porque es su favorita. Entonces vas a decir, y no le podés privar a esa persona que es la primera vez que pagó una entrada para verte. Y bueno, pero acá está Tomás. Claro. Claro, te la canto un privacito. Para vos. Para un módico precio. Oh, favor. Así se consigue. Quería preguntarte esto. No es casual que toques en el Centro Cultural Olga Vázquez en el Festival Jauría Mutante. No es casual. No es casual. Y sobre todo, brindarles al festival la presentación de tu álbum. Uh-huh. Fue como algo que yo les planteé a ella, como decir, che, me parece que esto básicamente se llama Mostris. O sea, todos los afiches del Jauría Mutante son monstruitos, ¿entendés? Como decir, bueno, me parece que un poco quiero hacerlo ahí porque es un poco la esencia de esto, ¿no? Como de la de diversidad, la diversidad de personajes, de situaciones que se pueden generar, digamos, y disfrutar eso, como que si fuese una especie de bautismo o algo así de diversidad, o sea, donde nos vamos a manifestar nosotros en esa performance, las personas que estuvieron en la producción musical, las personas que van a estar bailando, no, nosotros no, sino también como el público. No me gusta tampoco decirle público, sino como participantes. Sí. Ah, pará, hay una palabra hermosa ahora, usuarios. Algo así, ¿viste? Me gusta para todo lo que no se puede nombrar. Consumidores. Consumidores son los que ya quisiera. Cómprennos. Sí. Pero, viste, como también eso, como rever las palabras que usamos, ¿no? Yo no me gusta decirle como espectadores, como... Uh-huh. Obvio que sean un espectadores. Un espectador es que bailen, está... ¿entendés? Está, claro, quieto ahí mirando... Hay una palabra hermosa en el teatro... ¿cómo se llamaba el teatro...? Ay, no me acuerdo el nombre, pero era un teatro en el que se hacía una obra y después se hacía la obra entera, en general con alguna situación social ahí a definir, y el público después en la segunda parte entraba y volvían a hacer la obra, pero modificándola. Y le llamaban espectactores. ¡Amo! Es como una idea hermosa, porque en ese completar del mensaje también que hablábamos hoy, también hay una modificación. Desde pedirte la canción que no quieres hacer más, hasta, ¿no? Que igual no la voy a hacer. Pero está buenísimo. Bueno, es parte también de las búsquedas. Teatro del Oprimido, se llama. Teatro del Oprimido, sí, que viene de la idea de Freire, de la pedagogía del oprimido. Y en estas obras de teatro, la joda era esa, ¿no? Que había una situación, no sé, estábamos acá hablando, se generaba una situación de violencia o de algún tipo de situación fea. Se terminaba la obra y le preguntaba al público, bueno, ¿alguien quiere participar? ¿De quién querés hacer? ¿De Mauro? ¿De la Santa? ¿De quién querés hacer? Uh-huh. Venía y ahí modificaban la situación hasta que se resolvía, digamos, claro. Y se podía ver de ahí de otra manera. ¿Te gustaría que alguien del público se meta? Se meten. ¿En la perfo? ¿Sí? ¿Qué te digo? ¿Te un spoiler? Se meten. Esto que decía, y los meto yo. Ahí va. Y les pasan cosas a las personas. Mira, por ejemplo, hace un tiempo, o en alguna de las... Tipo, todos los... Yo venía haciendo un show siempre diferente. Uh-huh. Tipo, la lista era... Tipo, a ver cuál quiero primero. Bueno, y así consistía mi show hasta ahora, digamos. Ahora sí, es como un show donde empieza y termina. Pero antes era como, pongo canción, a ver qué me pinta ahora. Bueno, ya fue, no sé, capaz agarro unos abanicos de fuego y hago algo con fuego. O escupo fuego, o me pongo unos zancos, o cosas así, ¿viste? Y en algún momento de los shows, agarré y agarraré a, ese... a personas del público y les hago un striptease. O sea, como... Me pasó a mí. Sí. Pará, pero... Fui usuario. ¿El striptease era ella o vos se lo hacías a ella? No, yo se lo hacía al público. Ah, yo fui público. O sea, agarraba... Pero se agarraba a alguien del público. Hacía un striptease, no entendía si... Ah, mira, Juli va a decirlo. A ver. Yo quiero decir algo que es muy interesante también. Es muy lindo verlo como público. La cara, la situación de las personas, de decir... ¡Wow! Yo no sabía que me estaba metiendo en esta. Y todo lo que les se nota que les pasa adentro, ¿no? Pasan cosas, como jugar con eso, como a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con algo que ustedes no saben? Pero encima ni yo sé, ¿entendés? Capaz que digo, a ver, una silla. Bueno, agarro a una persona. Veo otra silla y digo, bueno, dos personas. Bueno, tres personas agarro. Pero porque había tres sillas, digamos, ¿entendés? Como. Para no dejarla parada. Y en ¿no? el momento, tipo, a ver, la luz. Bueno, la pongo acá. Bueno, tipo, no tener problema de parar el show y decir, bueno, va a pasar algo. Démonos un tiempo. Como, no me exijan. Yo estoy muy consciente en eso. No me exijan su tiempo. Porque yo soy la persona que estoy haciendo las cosas, ¿entendés? Entonces, como. Tranquilicémonos. Vamos a darle tiempo a las cosas. Dejar de, tipo, todo consumir por 15 segundos como es TikTok, ¿entendés? Como decir, hay una complejización en el arte, en la cabeza, en el pensamiento, ¿entendés? Entonces, seamos congruentes con eso. Y bueno, por ejemplo, esto, dejémonos como sorprender. El striptease era como muy fuerte porque han pasado cosas. Como, no sé, por ejemplo, gente que ha tenido erecciones o cosas así, como decís, wow, esto es lo que estoy buscando. No sé si específicamente eso, sí, pero sí es una reacción. Una reacción, sí, claro. ¿Entendés? Que suceda algo. O personas que tipo, digo, ay, son re tímides y después tipo están... Sueltísimas. Sueltes, ¿entendés? O capaz que, como digo yo, que ya es el final. No se sabe, porque yo termino de bailar y listo. Y a veces la gente se queda arriba del escenario y bailan. Y a veces después se sube otras personas en otras canciones. Entonces como decir, bueno, sí, el escenario es un espacio. No es un delimitado con un alambre. Claro. Incluso bajamos. ¿Entendés? Bajamos, o sea, buscar eso. Parte, como... Claro. Todo eso, estamos ahí, en todos lados. Claro, no hay algo unidireccional en el que el artista canta y el espectador es... están ahí solamente recibiendo la música, sino que decir, bueno, participan, vos también te convertís en una especie de público más, te mezclás con el público, entonces bueno, ahí se hace difusa la línea. Es lo mismo esto de decir, bueno, en el colegio, bueno, el profesor da la clase, claro. Y los alumnos, no, romper con eso es no. Un ida y vuelta, claro, siempre es. Siempre. Sí. También como para generar esto de la apropiación, digamos. Si vos querés que las cosas se transformen, uno se tiene que sentir como identificado y parte de eso. Entonces como decir, bueno, nunca el público va a ir al escenario. Eso es muy raro que pase. De hecho, siempre hay como una distancia. Siempre hay una distancia que, teniendo conciencia nosotros, digamos, como las personas que vamos a hacer el espectáculo, hay que ir rompiendo de a poquito. No decir, che, acérquense. Si no, como no sé si se suben todo. Tienen miedo al principio. Es una reacción. Sí, es todo como un cortejo. Claro. Como hasta que en algún momento ni te das cuenta, pero estás arriba del escenario. Claro. Igualmente ya es como que eso me pasó al principio. Pero ahora es como digo, che, súbanse al escenario y... Tipo, la última vez que canté, tipo, bueno, no sé, para mí que no, en un momento se tenían que subir al escenario. Digo, ay, no se va a subir nadie, pero yo me tengo que ir, pues me tenía que cambiar el vestuario. Es como una parte ahí. Y tipo, bueno, ya fue, que sea lo que sea, me voy, me cambié, toco, vuelvo, estaban todos en el escenario. Y yo tipo, ay, bueno, listo. Santa, no nos dimos cuenta y se nos hizo la hora de irnos. O sea, además de prender fuego hoy el estudio... estamos entregando tarde, pero vamos a recordar que el sábado 16 de septiembre en el Olga se va a estar haciendo este Festival Cultural y Disidente Jauría Mutante, y ahí mismo va a estar presentándose Mostris. Claro, sí. Y, sí, sí, sí, no, bueno, sí. Y todo esto que estábamos hablando recién. Te quería regalar una frase que la leí hoy, pero no sé si me la acuerdo textual. Pero viste que hay como una idea de esta del niño interior, ¿no? Que hay un niño interior ahí dando vueltas, un niñe interior. Uh-huh. Y la frase decía algo así como que ahora vos sos la adulta que puede cuidar de esa niña interior. Te juro que sí. Y está buenísimo eso, ¿no? Que sí. Queda como a tu cuidado y está buenísimo que, uh-huh, que la puedas, uh-huh, cuidar y que puedas darle como ese valor y esa... Uh-huh. Y demostrarle el mundo también, ¿no? Sí, uh-huh, esa, sí, esta, sí, mirada, sí, que tenemos, sí, ahora con todo lo acumulado, como decías. Sí. Bueno, y por último también quería agradecerle a, bueno, Culón, que van a formar parte del espectáculo, a Dan, que está al lado mío, a Sol, que es el coreógrafe, a Fla, que me hace el vestuario, a Belva, que es la persona que... básicamente por la que estoy acá, y a todos mis productores, que son Coloco, Rulo Magic, Cordero y Toto, y bueno, y Emma, que hizo el máster, así que bueno, un beso enorme a todos, y bueno, también nada, invitarles, así que bueno, Santa Baby, un placer, un placer para nosotros acá que hayan venido. Y bueno, nos veremos ahí el 16, nos vamos a despedir hasta mañana, así rapidísimo, ya nos fuimos. Que pasen linda noche. Chao, ya chao. Viene Caco Delphi. Adiós. Gracias. Chao. Un juguetito. Bueno, seguí de largo porque yo no soy uno. Pero si querés, solo si querés, te puedo hacer... ¡Fuck! ¡Pato Capo!